Tenían su movie, pero se lo apago. No muestro los trucos como un mago. Quedaron pintados después del amago. Me siento Kanye escribiendo Jesus. Estoy inspirado. Mi cerebro puso el cuerpo en golpe de estado. Hago lo que tengo que hacer, no cuestiono si está bien lo que hago. Me cansé la gente, ahora voy por el pago. Están fronteando autos que no son de ustedes. Están fronteando joyas que no son de ustedes. Estoy pegándole donde más duele. Están mostrando barras que no son de ustedes. Le estoy dando clases de lunes a jueves. Si los fin de toco, búsquenme si pueden. No hay una final que no juegue. Empiezo a rapear y en Buenos Aires llueve. Mientras caen los rayos y relámpagos. Tanto vuelo casi que parezco un pájaro. Yo hago music, ustedes hacen escándalo. Para las frías vacaciones en Galápagos. Soy leyenda como TV Wanda. Bajando poderes, paré Columbanda. Muchas ojeras, voy como un panda. Rompí el Wisin, ahora voy por el Wanda. Llego a mi casa, festejo lasaña. Tomo champán, comiendo lasaña. Modo diablo, demonio, tamaña. Te pego un otaku, parezco de Sanya. Lo mío en la espalda, no hay forma que pese. Mamá siempre reza, por eso estoy blessed. Esto no le sale, ni aunque preten reces. Soy un tiburón, nadando entre peces. Mis rimas son balas, mi flow la Kalashnikov. Al lado mío, parecen tan viejos que voy a tener que pagarle el geriátrico. Y se pone dramático, porque a su novia, su amigo, su gente le caigo simpático. Y me cruza en persona y le falta el aire. Se le nota en la cara, parece asmático. Yeah, ey, es el Duco, you know. Muy diablo está en la casa, ya supiste. Ella no fuma, pero siempre me lo prende. Varios dólares no te entran en un cheque. Sangre pura, los jefes del sudoeste. Estamos vendiendo, pero acá nadie se vende. Yo sigo haciendo lo que me pide mi gente. Estamos mundiales, sueno en todos los continentes. Haciendo obras pa' que vivan para siempre. Sigo joseando desde enero hasta diciembre. Ella no fuma, pero siempre me...